Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Escuchas una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 14 de abril, estará hablando, pues es una continuidad a un tema que ya presenté con el mismo invitado, un poco de la sustentabilidad. Hoy vamos a hablar de la educación para la sustentabilidad y me acompaña otra vez Thiago Ruprecht, no sé si lo pronuncié bien. Ahí voy. Pero bienvenido, estamos al aire en vivo y nos pueden hablar 8336-6162, 8336-4203. ¿Cómo decir que es necesario educar para la sustentabilidad si supuestamente ya nos están educando para la sustentabilidad? O sea, el sistema, los medios de comunicación, toda esta cultura verde, pues nada más es de seguir una moda, es de comprar cosas para ser verdes. ¿Será que comprar es la palabra y consumir? Ahí tenemos que separar algunas cosas, ¿no? Una cosa es separar qué es educar, otra cosa es separar qué es cultura y otra cosa es separar qué es sustentabilidad. Entonces lo que podemos crear aquí, el tema de hoy sería educar para la cultura sustentable, ¿no? Eso sería, yo creo, el tema que podemos platicar. Y más que nada, sustentabilidad, en mi forma de pensar como un permacultor, es producir más de lo que consumimos, ¿no? Claro. Entonces debemos de producir más energía, más agua, más alimento de lo que estamos consumiendo, todos los seres humanos, y eso no es realidad, ¿no? Dos cosas, la gran ironía de la política contemporánea, y es algo global realmente, es que el Estado, los gobiernos, se han hecho más grandes. Cuando supuestamente te vas tú modernizando y vas haciendo un sistema liberal, pues cada vez requieres de menos gobiernos, y más en un sistema neoliberal, donde privatizas casi todo. Pero la gran ironía es que hemos incrementado también los alcances del gobierno. Entonces, si peleas una guerra contra el narcotráfico, si tú estás creyendo que necesitas tener instituciones que dirijan la moral pública de la comunidad, pues tú creces y tú teóricamente pues estás aumentando la burocracia, que es gente que no produce, sino que están consumiendo, y es un número que va creciendo en detrimento de la población que se iba produciendo. ¿Cómo ves? Yo veo bien, en realidad lo veo mal, porque yo creo que el gobierno hoy simplemente nos está controlando, ¿no? Así como tú dices que nos está dando, es el dar, está mal. El dar no se debe de dar hoy, se debe de enseñar a conseguir, ¿no? Es mucho más importante enseñar a obtener el pescado que darte el pescado, ¿no? Por ahí va el camino, ¿no? Claro. El camino de la educación es enseñar a obtener y no simplemente enseñar a consumir más. Ahí es donde entramos nosotros, que queremos una permanencia en el planeta, ¿no? Porque nuestra forma de educar hoy es correcto, se educa, se enseña, se cultiva una moda que es verde o es azul o es gris, como ha sido negra por el petróleo, sigue siendo negra de hecho, ¿no? Seguimos consumiendo mucho más petróleo do que otras cosas, otros recursos inagotables, ¿no? Entonces, de cierta manera el gobierno te da el agua, cobra por ella. Cobra por limpiártela y regresártela limpia. Cobra por el alimento, sus tierras o su forma de cultivo. Hasta nos dan semillas que se supone que son certificadas y de alta calidad, cuando no lo son. Sabemos que nos estamos enfermando con los químicos que comemos, ¿no? Entonces, la forma como se da el gobierno hoy es la forma como nos están educando. Simplemente esperar por recibir. Eso es lo que debemos de cambiar. No debemos de esperar por recibir nada, debemos de hacer nosotros mismos, ¿no? Claro. Enseñar a los niños que ellos son capaces de producir su agua limpia, limpiar su agua. De esa misma forma aprenden geografía, matemática, física, español, pero a la vez tienen que ser capaces de satisfacer sus necesidades de consumo. A la vez que lo logramos, este objetivo, todo va a encaminar a un futuro sustentable. Eso es educar hacia la sustentabilidad, ¿no? Bueno, y en esa línea es que es importante redefinir lo que es la educación. Porque generalmente entendemos la educación como un sistema que nos va aculturizando en una comunidad que supuestamente el que educa es el Estado o el gobierno, y finalmente las ideas o los discursos que se educan son en pro de la colectividad, de las cosas que podemos hacer en conjunto y de los fines que logremos de forma utópica o direccionada hacia obtener algo mejor como comunidad. Entonces, en ese sentido, la educación, creo que ahora se topa con una realidad de que pues nos han educado para estar en el sistema, en todo sentido, socioeconómico, cultural. Es correcto. Y entonces, ese sistema mismo educativo, te educan en técnica para que tú seas moderno, desarrolles la industria. Y finalmente, esa educación va dirigida a lo que supuestamente hacemos como nuestras funciones sociales. Pero yo creo que la educación a que tú te refieres es una educación más autónoma, más individual de la persona, para que, pues no que tenga que romper con la comunidad y con la educación ya establecida que de escuelas o de universidades, sino que una como autoeducación, que sí más ayudada por gente interesada en directamente hacer que el individuo cambie su conducta desde su casa o desde su mundo privado, para que colectivamente ya ese conjunto pueda competir con otras ideas que la educación colectiva nos tiene. Entonces, es correcto, Juan. ¿Sí me explico? De hecho, sí, definitivamente. Y al inicio de lo que estabas platicando, involucraste las dos palabras, educación y cultura, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? La educación va a la mano con la cultura. En un país diferente de México, educar es educar dentro de una cultura, dentro de rasgos culturales, de comidas, de todo lo que podemos imaginar, ¿no? Ahora, existe una educación o una cultura que es en común a todos los seres humanos, algo que ya platicamos la vez pasada, que es la falta de cultura ambiental la que tenemos. Nosotros seres humanos, aunque seamos educados en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Haití, en Brasil, en México, todos faltamos con la falta de cultura ambiental, no tenemos eso. Esa falta de cultura ambiental es la que quiero yo tratar de decirte, y que no solo es individual, definitivamente empieza en el individuo, pero se hace colectivo inmediatamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando tú eres responsable por colectar agua de lluvia, eso eres tú, individuo, va a garantizar tu mañana tener agua, pero a la vez, si todos lo hacemos, vamos a disminuir las inundaciones en el colectivo, en la ciudad. Entonces, es importantísimo trabajar el individual, porque el colectivo solo va a ser posible si lo individual lo es, ¿no? Entonces, por ahí va la educación hacia la cultura. Y hay que hacer una distinción, porque cultura generalmente se entiende como los valores, las normas, las reglas. Es correcto. Que describen las formas cotidianas en que los humanos se organizan entre ellos, o sea, horizontalmente y verticalmente con la cultura de los políticos. O sea, lo que somos como civilización. Pero si hablas tú que no hay una cultura ambiental, pues la realidad es de que de alguna forma la evolución cultural del ser humano te dice que para haber evolucionado y ya no tener que depender de lo más apremiante, de la supervivencia, pues tú poco a poco fuiste sometiendo a la naturaleza, a ti, o sea, abajo de ti, para poder decirte que ya la controlas y que por ende eres civilizado y eres moderno y eres urbano. Entonces, es muy difícil hoy en día educar en una cultura ambiental, porque el ambiente, como te digo, para el desarrollo de la cultura no se tomó en cuenta porque se dejó subyugado para poder como utilizarlo como una piedra, un escalón, para poder hablar de civilización. Entonces esa es la paradoja, que cercenamos, dejamos fuera al medio ambiente en ese mito civilizador cartesiano moderno donde el hombre con la máquina deja a la madre tierra en la naturaleza como para sacar en la mano los recursos. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero a la vez trata de entender que aunque nuestra cultura es como si analizáramos. La vida es así, toda la moneda pesa igual a los dos lados, ¿sí? Si ahorita tenemos un problema en esa situación, estamos viendo cómo estamos y las catástrofes que hemos estado sufriendo, las guerras, las muertes, etcétera. Y sabemos que existe otro lado, que es el lado ecológico verde, el que queremos lograr. Simplemente tenemos que hacer la fuerza de voltear la moneda. Esa fuerza ahorita es muy grande, ¿sí? Necesitamos tener fuerza, resistencia y saber voltearla. A veces es reconciliarte, analizarte tú mismo, entenderte, y a veces simplemente es esperar que alguien nos ayude, ¿no? Y eso es hay que buscar, ¿no? Claro. Hay que buscar que nosotros permanezcamos en el planeta, ¿no? La forma como vamos desarrollándonos no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nuestra cultura está así como está, podemos tener la misma forma de desarrollo, mismos tipos de gobierno, misma forma de dictadura, monarquía, etcétera. Ahora, siempre con la intención de producir más de claro. lo que consumes. Si esa intención se logra, en cada uno de nosotros, todo el colectivo será posible. Como una idea. Como algo factible. Sí, o sea, pero se vende primero como una idea que uno ve con la imaginación. Ahorita es una idea, pero sí, pronto será una necesidad. Eso, claro, ¿no? Me refiero, va a ser una necesidad. En países ya son necesidades. Ahorita en Japón es una necesidad saber reciclar su propia agua. Y exacto, y porque tenemos y esos Japón. Ejemplos, es de que tomamos esta misma idea, la podemos imaginar y mentalmente la sustituimos por lo que tenemos y decimos, oye, si esto en verdad que estoy pensando lo aplicase y si funcionase y diese resultados, ¿me serviría para mi vida y para la colectividad? O sea, empezar con un ejercicio de imaginarlo como una sustitución a lo que ya tienes. Uh-huh. Y si te hace sentido y si te hace lógica, pues posiblemente aplicarlo a tu vida. Y más en un contexto internacional tan informado que ya estás viendo que los países más grandes pueden verse afectados por cosas ecológicas. Uh-huh. Por otro lado, es que yo lo vería, esta educación, pues ya no necesariamente son super ideas de colectividad y de educación nacional, como la hemos entendido, sino que irónicamente es más sencillo. O sea, ya tenemos la conciencia que se ha elevado con la civilización. Uh-huh. O sea, pon tú que primero es la conciencia o la civilización, pero ya están aparejadas más o menos. Entonces, pero esa conciencia está muy fijada en el consumo, en muchas cosas, que no te has dado cuenta que has dejado cosas más básicas como lo natural en el camino para supuestamente civilizarte. Entonces yo lo bajaría al individuo para decir, oye, ponte en contacto contigo mismo, sé más autónomo, produce tus cosas, ponte en contacto con la naturaleza y el medio ambiente y tú vas a poder sanar esa herida que tienes tú personalmente con el medio ambiente. Entonces, es correcto, llamada huella ecológica. Ecológico, entonces, huella ecológica. Entonces, no es de que tú rompas con el medio ambiente, con la comunidad y seas anarquía. No, definitivamente. Sino que tomas una conciencia de que también eres individuo y que no nada más lo importante es lo colectivo, porque los gobiernos y el Estado y la organización social han supeditado lo individual, el elemento, a que finalmente sea lo que importa la colectividad y a donde vamos juntos como mexicanos o como especie. Entonces es más sencillo, es pon un alto, respira profundo y realmente date cuenta que se puede seguir siendo eso político, colectivo, comunitario, pero que no va a funcionar si individual y por ende colectivamente también como resultado no tenemos una reciprocidad orgánica con esa base natural, ¿sí? Que es la que para empezar nos permite tener necesidades de reconocimiento, que son las secundarias o las necesidades primarias de supervivencia. Así es. Sí, yo pienso que si no trabajamos por ahí, va a ser muy difícil seguir caminando, ¿no? En un futuro, ¿no? Si realmente los niños siguen creyendo que es mucho más importante consumir y gastar y comprar que producir, realmente no nos queda mucho, ¿no? Ya no nos quedan muchas salidas, ¿no? Yo lo que voy es tratar de que el niño aprenda la geografía, la matemática, el sistema como uno quiere, pero a la vez que pueda él mañana calentar su propia agua, reciclar su propia energía, producir su propio alimento, ¿no? Compartir con sus vecinos o con sus amigos, ¿no? Y a la vez estar feliz, ¿no? Estar contento y estar completo, ¿no? Eso es lo importante. Estoy pensando, antes de ir a corte, que, ok, sí es más inteligente producir que consumir, porque teóricamente hay abundancia. O sea, si hay más que menos, pues va a haber. Pero si estamos hablando también de conciencia ecológica y de huella ambiental, o sea, más que huella de carbono, no, huella ambiental. O sea, no qué tanto gas consumo, no. ¿Qué tanto estoy depredando el ambiente para que yo pueda vivir? Pues igual y podría ser también viable, no nada más pedir que producir más que consumir, sino no consumir y por ende no necesitar producir. Y vivir con, obviamente, una producción que ya hay, pero mucho menor. Entonces, sí mantener una producción a largo plazo que va a ser mayor al consumo, pero también no nada más producir más por el hecho de hacerlo, sino no consumir para no necesitar producir. Bueno, ahí y vivir te con pregunto, menos. ¿Qué es lo que quieres dejar de consumir primero? Pues fíjate que déjame ir a un corte. Muy bien. Y regresamos para responder esa pregunta. Ah, bueno, no, seguimos. ¿Qué quieres dejar de consumir entonces? Primeramente. Exacto, vamos a hacer una distinción. Sí, porque existen consumos primarios y secundarios, école, ¿no? Eso es lo que voy. Exacto. Entonces, podemos hacer una distinción entre el consumo uh-huh. y el consumismo. Exacto. O entre el consumo y la cultura del consumo. El consumo para la supervivencia, o sea, ¿no? El consumo sí, mínimo. El consumo de la supervivencia, no. En ese sentido yo sí te diría que, bueno, si puedes bajar de calorías... Agua, energía, nutrientes, ¿no? Esos son los mínimos. Sí, no, eso no se puede privar. Eso es lo básico. No. Con que esos tres ingredientes de la vida, agua, nutrientes y energía, los puedas producir tú o su propia casa, ya disminuiríamos demasiado el consumo, que es lo que acabas de decir. Ok, claro, ¿no? Tienes razón. Y estaremos produciendo nosotros mismos. Para hacerlo tal, para poder producir su propia necesidad, la primera cosa que es lo más interesante en vivir de forma sustentable, que es que automáticamente uno se hace consciente de sí mismo. Al momento que tú empiezas a guardar el agua que vas a utilizar mañana, sabes cuánto tiempo puedes estar bajo la ducha y no te la vas a pasar cantando. ¿Sí? Eso te va a hacer conciencia. Si hace mucho calor, te vas a poder bañar caliente. Si hace mucho frío, quizás tendrás que prender el boiler. Claro. ¿No? Entonces, son pequeños conectes a la naturaleza los que nos hace falta. Si mañana dices, no hay tomate, pero ahí está tu planta de tomate afuera y puedes disfrutar de comer un tomate que tú mismo sembraste, no cabe la satisfacción en la boca. Y eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que, el conexión que falta de ser productivo. Y no simplemente ir a la tienda y obtener tu tomate. Exacto. Y siguiendo eso, quiero aclarar un poquito. O sea, yo me refiero a dejar de consumir no en los bienes primarios de consumo necesario como agua. De hecho, estos últimos bienes primarios, si nosotros nos los damos, nos los proveemos, logramos una autonomía. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el trabajo... Ya no es necesario. Estás metido en tu manutención, en tu supervivencia, y por ende te da libertad. Pero a lo que yo me refiero, por otro lado, es a, por ejemplo, el consumismo, que te hace trabajar ya no por supervivencia, sino por traer una ropa de marca que supuestamente te da necesidades de reconocimiento. Uh-huh. En este sentido, estas sí se pueden reducir. Ah, definitivamente. Porque tú no estás necesariamente comprando cosas que son necesarias para la supervivencia. Es correcto. Entonces, en este sentido, perdón, ya para terminar, eso sí se puede reducir para tener que reducir la necesidad de producir esos bienes exclusivos. Que sí, pues puede que te den autonomía, pero que no te den una autonomía que te da el agua y, mira, y la comida entra, que tú te provees. Ahí entra un tema interesante, Juan, que es el reciclaje, ¿no? Porque el momento que empezamos a reciclar tanto y que se inventó la idea de reciclar productos, hemos estado consumiendo demasiadas veces más, porque todo se recicla y es más fácil consumir. Entonces yo compro agua en una botella de plástico, la aviento y se recicla. Una lata de aluminio se recicla. En Brasil, por ejemplo, una lata de aluminio se recicla del momento que la abres a que esté otra vez en el súper, tarda una semana. Es muy rápido, ¿sí? Claro. Entonces se consume mucho más porque se recicla más. La idea inicial hubiera sido reusar más antes de reciclar. Porque al reusar las cosas, como tú dices, vamos a disminuir la producción, porque se van a hacer cosas más durables, de mayor calidad, de mayor eficiencia, ¿no? Que tengan otro uso, que termine de usar como un bote, lo termines de usar y le tengas otro uso, o que se transforme en otra cosa, ¿no? Y eso, el reuso, es muy importante, ¿no? Entonces, fíjate, ¿sí? De lo que decíamos al ratito del consumo, que hay que disminuir el consumo secundario. Consumismo. El consumismo, ¿no? Secundario, sí. De como ropas de marca. A lo mejor es importante vestirte bien, ¿sí? Pero saber qué consume para vestirte bien. Si puedes tú producir algo en cambio, si puedes tú dejar algo en cambio de lo que costó para producir o para vestirte bien. ¿No? Claro. Porque vestir bien para mí es vestir algo que no contamina, A lo mejor para otro sí, pero es eso vestir no se vende ropa, claro, de moda en el mall del Valle, ¿no? Pero quizás sí. Bueno, quizás si se invierte la logística, exacto, y el pensamiento y la cultura, estamos hablando de esto. Pero para que suceda bien eso, es de que la masa crítica o la visión de la verdad o de lo adecuado tendría que moverse hacia la balanza, hacia este lado, para que tenga un peso tan fuerte que las mayorías se vayan a eso y cambien la cultura. Y te pregunto, ¿no crees que se está moviendo? Pues, quién sabe, podríamos hacer ahí un estudio. No, yo siento que sí. Así, en particular. Pero finalmente, a lo que voy, este Marx, en sus ideas, pues él criticaba la economía y lo social, o sea, de que a los dueños de los medios de producción, que ustedes nos están explotando. Mal o bien, ahí quedó en la historia. Pero no le hubiera tocado entender cómo contra lo que él tienes que luchar hoy no es directamente un dueño de un medio de producción, sino una cultura del consumo, que es una idea discursiva, lingüística, que se ha infiltrado en tu mente para darte significación y motivación en tu vida personal y hacerte creer que eso es lo que es apropiado, que eso es lo que es el progreso, que eso es lo que es lo correcto. ¿Y qué quiere decir? Que finalmente la lucha, pues sí es contra algo, y es las ideas anquilosadas, lo que creemos que somos, lo que creemos que nos da libertad y felicidad, que indirectamente o directamente sí hay gente que está responsable en hacerte vender la idea de que a través del consumo será la posibilidad, no nada más de la sustentabilidad, sino, repito, de cosas del tamaño de la libertad, de la felicidad y la belleza. Entonces, ¿pero qué es la libertad ahí? No, por eso. ¿La libertad es tener agua en tu casa y pagar por ella? Exacto. ¿O es poder cosecharla de la lluvia, no? Y lo que lograron hacernos creer es que el agua y que los alimentos ya están asegurados y que ya están proveídos, ya sea por el gobierno local o porque lo traen de otra parte del mundo. Pero guerra o no es guerra. Es una idea equivocada. Pero lo que voy a decir es que finalmente no le podemos apuntar a nadie la culpa, porque nosotros mismos nos hemos creído la idea de que para ser clase media y tener un estatus, tenemos que corroborarlo con una dimensión material de cosas que se adquieren a través del consumo. Entonces ahí no le podemos echar la culpa a nadie, porque finalmente sí los medios de comunicación lo venden. Eso aquí en México, ¿no? Creo que es mundial, ¿eh? Sí, no, a la vez, ¿no? O sea, en países más y en países menos, ¿sí? Hay países donde existe mucha igualdad social, ¿no? Hay países de primer mundo en Europa donde la igualdad social predomina. Y realmente no es el estatus el que hace uno más importante, el tener el carro más grande. Claro. Simplemente es quizás ser más amable, más amigo, más cooperativo, que es otra palabra que yo creo que es muy importante tocar hoy, que es la cooperación. Es mucho más importante crear cooperativas que industrias individuales que busquen ganancia particular y que se busque ganancia en colectivo, como una cooperativa, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay que caminar. Lo que yo diría es que se sigue practicando la famosa política del pan y circo, ¿no? Ah, claro. Y eso es lo que reina, ¿no? En donde te doy el pan, te doy el agua, te doy la comida, va a haber de todo, energía, ustedes nomás paguen lo mínimo, ¿no? Y ahí está. Pero nadie nunca nos ha enseñado a obtener nada. Solo nos han enseñado a obtener dinero. Esto en realidad no lo puedes comer. Si mañana nos enseñan a obtener agua limpia, reciclar su agua, si eso es ley, enseñarlo, debería de ser obligatorio. Pero es que no lo es, porque a lo mejor no conviene. No conviene al Estado, exacto, porque ellos tienen que ganar impuestos de producción y de consumo. Es correcto, pero mírelo un caso, por ejemplo, Alemania, ¿sí? Un país donde se ha invertido millones y millones de euros para dar a la población la oportunidad de comprar celdas solares a precio muy, muy barato, tecnología alemana, donde hoy los alemanes son responsables por producir energía. ¿Sí? Gran parte de la energía que consumen los alemanes es producida en sus mismas casas, ¿sí? Eso ha hecho que el gobierno disminuyera la inversión en plantas nucleares, en gastos con cables, en plantas de carbón y miles de tecnologías que son necesarias para transportar la energía hacia su casa. Entonces, este impuesto que vas a estar pagando por la luz que te están dando es imaginario. Porque si tú te responsabilizas por tu propia energía, solo hablar de energía, sin hablar de agua y de alimento, tú estás ayudando al gobierno, en realidad, que no tenga que mandar tanto cable, que no tenga que esforzarse. Y a la vez, este en Alemania, que estamos hablando de otro país, este a la vez invirtió esta cantidad de dinero ahorrada, ¿sí? Invirtió en educación y cultura. Y eso sí es lo que estamos hablando de una revolución verde. El Partido Verde en Alemania así trabaja. No como no, el de San Pedro. No sé si quiero hablar mal de nadie, bien de nadie. Aquí sí. La idea es tratar de aclarar las cosas, ¿no? Claro. ¿Qué es enfocar en tecnología social o en tecnología cooperativista? Pero hablas de un país muy guerrero en el sentido no de violento, sino que no se dejan engañar ni por los gobiernos. Pero Juan Carlos, piénsalo, aquí en México, Comisión Federal ya tiene un contrato del productor. Tú hoy puedes comprar un nuevo contrato, un medidor que gira los dos sentidos, en donde si tú produces energía, el gobierno es obligado a comprártela. ¿Sí? Sí, pero México es un país de monopolios. Hombre, que no le ha convenido soltar poder a la gente, porque luego hombre, se les quita el poder a ellos. Hombre, pero a lo que voy es que si existe abertura. Sí, sí, ¿no? Existe. Existen oportunidades. Por eso aquí en este programa no colapsamos a todo el mundo igual. O sea, Alemania es un país muy educado, donde la gente pues sí es un poquito más autónoma en ese sentido. Definitivamente. Pero aquí, por ejemplo, no nada más México. En Estados Unidos, que está más entretenido con televisión y circo, como dices tú, que nosotros, pues parte de la educación ha sido en que la gente se sistematice a esta cultura del consumo. Entonces, claro. Crece, trabaja, para consumir, consume más. Y muérete. Ese es el reciclaje, finalmente. Entonces, hasta para morir consumimos. Hasta para morir consume ya el féretro. Entonces, la educación en ese sentido ha sido para perpetuar esa cultura del consumo. La forma de vivir. La forma de vida que mantiene al Estado y a todo el sistema este civilizatorio en supervivencia. Porque si no hay impuestos y si no hay organización y administración de edificios, pues no hay cómo gobernar. Entonces sería transitar a un sistema totalmente más holístico que, claro o muy no. idealista. A la vez es tener un mismo sistema, es como yo decía antes, es la misma moneda por el otro lado. ¿Sí? Es que las personas tienen miedo del cambio. El Así cambio es. Se da a la vez. Cuando fue la revolución industrial, yo no era vivo, pero me lo puedo imaginar que nadie creía que todo se estaba cambiando. Y a la vez todo estaba cambiando y todo cambió. Ahorita estamos viviendo un momento de cambio en donde se ve el cambio, se siente el cambio, se huele el cambio, etc. Ahí está. Las personas están cambiando y es notable, hasta los animales, las plantas, el alimento, los mares. ¿Sí? Este cambio es notable. Ahora, si no lo quieres ver, no es que todo va a cambiar a un mundo holístico donde todo es paz y amor, como uno dice. Todo va a ser el equilibrio. ¿Sí? Pero a la vez la intención con la que estamos viviendo nuestra vida hoy está por un camino equivocado. Nuestra intención es de simplemente consumir y no preocuparse en qué producí. Sí, y fíjate, hay algo. Este Jean Baudrillard, que en paz descanse, decía que la hiperrealidad es la confusión informática en que vivimos. Entonces, están habiendo cambios en la naturaleza, en el medio ambiente, en lo sociocultural. Pero como estamos en la era informativa y hay demasiada información, estamos muy entretenidos con eso y eso acaba siendo un impedimento para que nos demos cuenta de los cambios obvios que estamos experimentando como especie y como naturaleza. Entonces, esa es la gran paradoja, que en un mundo de cambio impresionante como el contemporáneo, también tienes esa intención de gente específica que no quiere que cambie, que quiere que las cosas sigan igual, que los energéticos sigan los mismos, que ellos sigan en el poder. Y por ende, pues dales pan y circo, circo más que pan, porque el primero es, si no lo das, hay una revolución, para que la gente esté embobada con que la cultura del consumo y lo civilizatorio es más importante que lo individual, personal, lo orgánico, lo natural y el poderte proveer de agua, comida y nutrientes. Claro. Pero de cierta forma yo soy optimista en de que en donde se está sintiendo el cambio, personas aunque que parezcan muy, vamos a decir, ateos a ese nuevo tema muy negativas, ¿no? Ese cambio, sienten también y sienten que algo llega, ¿no? Claro. Que algo les está tocando a la puerta, ¿no? Y a la vez todo el mundo está un poco preocupado con lo que puede pasar, con lo que puede suceder o con lo que no puede suceder, ¿no? De hecho, hay demasiada gente, ¿no? En el planeta. Entonces, algo está sucediendo, ¿no? Y por eso educar para un futuro sustentable es importante. Y la sustentabilidad, otra vez vuelvo a decir, es producir más de lo que consumimos, ¿no? Entonces, si conseguimos educar en ese sentido de que siempre nos pueda sobrar más de lo que tenemos, sobrar es lo más importante, porque al sobrar se comparte. Si no sobra, ¿qué comparto? ¿Qué compartimos hoy? Claro. Hoy no compartimos nada, ni conocimiento se está compartiendo más, se está guardando conocimiento. Ah, bueno, eso ¿sí? es clave, ¿no? Sí, pero no es clave. Bueno, ha sido clave para el poder, me refiero. Por eso, sí. Otra vez vuelvo a tocar la misma tecla, el cooperativismo. Es fundamental una política de cooperación. Claro. En donde se coopere más que se compita. Hoy en día, hace 2 años vivimos, si no estoy equivocado, vivimos la reforma educativa, ¿no? En 2007, si no me equivoco, 2008. Pues yo no vi los cambios, pero bueno. Sí, la reforma educativa busca la competencia, ¿sí? Esa es la palabra clave. La competencia es muy ambigua la palabra, porque a la vez que te suena como algo que quiero competir y pelear, es en realidad la intención de la Secretaría de Educación Pública es hacer gente capaz de, competente, capaz de hacer algo por mañana. Y a la vez no me parece una buena palabra escogida. No. Para una reforma educativa. Sí, pues es el reflejo de los premios y castigos con que exacto. desarrollamos a nuestras familias. Sin embargo, es un buen programa, tiene buenos fundamentos. Yo trabajé en el estado de Durango, trabajé junto a la SEP, di clases en primaria, secundaria y preparatoria. Fui capacitado dentro de ese programa de competencia y algunas cosas me parecieron correctas en la forma de hacer gente competente, capaz de. Sin embargo, la palabra siempre se sintió ambigua y sigue sintiéndose ambigua. Y la gente sigue, y los alumnos principalmente, siguen creyendo que es más importante ser el mejor es eso. Que tener un equipo de 30 buenos estudiantes. Eso es lo que voy. Hoy en día es mucho más satisfactorio para un maestro decir, yo tengo 30 alumnos que son capaces de llegar a donde sean junto porque forman un buen equipo, se cooperan, lo que tengo un excelente que es presidente de la República y 29 que solo saben repetir. O que ¿no? son los empleados del presidente. Porque hoy en día los alumnos no crean, repiten. No crean, repiten. Es muy importante entender eso. Le sí, das a un estudiante. La competitividad es. A un estudiante le das una regla y un lápiz. La regla solo es capaz de hacer una única línea. Sí. Es una línea recta. Sí, no, la competitividad entonces, lo que acaba cortando es. Le damos a un alumno un cuaderno con líneas rectas, ¿no? Es importante enfocar de que sí es correcto entender la linealidad del pensamiento. ¿Sí? Pero es importante entender que educar para un futuro sustentable es darles oportunidad de crear, de buscar más allá de sus recursos que tienen a la mesa una línea recta, es quizás doblar esa regla y crear una línea curva y a través de esta buscar interactuar más, como en un río. Un río nunca camina derecho, un río camina curvo porque al curvearse, busca irrigar más zonas. Así debe de ser el pensamiento de la cultura sí. o de la educación. Una cultura lineal no es tan natural, ¿no? Lo malo de la competencia es que te hace concentrarte en el otro y no en ti. Entonces estás pensando cómo le haces para que ganarte el premio y que no se lo gane el otro. Pero no es la competencia lo que se busca, por es eso, ser capaz. Pero sí, a la vez, esa es la mentalidad de lo exacto, que están imponiendo. Pero a la vez se impone ser capaz de hacer algo, pero tú mismo. ¿Sabes? Y tú eres el bueno, eres el capaz. Sí. Y los maestros se sienten satisfechos cuando tienen 2 o 3 alumnos buenos y capaces. Estoy tratando de hacer un enlace entre la competencia y el concepto de sustentabilidad. Uh-huh. Porque el concepto de sustentabilidad muchas veces se interpreta como, por ejemplo, cuando hacen estos bonos de carbono que intercambian en los mercados internacionales, es como esta educación competitiva. O sea, claro. ¿Quién gasta menos para que le premien y ponerse un moño verde? Exactamente. Entonces, es un reflejo de nuestra cultura, como educan competitivamente para que también en el mercado pues lo arreglemos. Mira, yo lo que haría, para mi propuesta es, en vez de llamarle sustentabilidad, porque no es de sustentar, ya de manera intermedia, civilizatoria, es de readaptarte. O sea, no es ir al pasado para subirte al árbol y ponerte en contacto con la naturaleza claro en la era no. agrícola, no. Eso no es necesario. Sino que es volver al pasado con la conciencia que estamos, o sea, estamos aquí, vuelves al pasado para decir, oye, ¿qué eslabón me falta para readaptarme con la naturaleza, conectarme de esa manera consciente, autónoma, una reciprocidad con la naturaleza, para ya teniendo eso en mí internamente, ahora sí poder, si quieres, pues competir, ándale, y hacer la sustentabilidad, pero no dejarte llevar por esto segundo, porque finalmente tú sabes que estás conectado con la naturaleza y que, pues finalmente la competencia tendría que sublimarse para poco a poco ser que compitas contra ti mismo y que de alguna manera eso sea, lo compartas con otros en este cooperativismo. Ya no nada más está buscando el ganarse el moño, así sino es. Que finalmente nada más compartirle a los demás, como mucha gente dice que debe ser la pareja moderna, los éxitos que uno tuvo consigo mismo y cómo lo compartes con otro. Entonces, en ese sentido, hay que sustentar. Susténtate tú, readáptate tú primero, haz ese eslabón que te falta y ahora sí participa si quieres en los mecanismos de mercado, intermediarios y ahora y sí ahí, en la cultura ahora educativa. Ahora te pregunto, Juan, tú como maestro, ¿cómo harías tú para enseñarle a una persona que tú, por tu conciencia, crees que no tenga este eslabón, cómo harías tú para que esa persona lo tuviera? ¿O cómo le enseñarías? ¿Con qué forma educarías para lograr esa cultura que falta, o inculcar pues, ese chip, ¿no? Fíjate que dicen que los maestros tienen que estar convencidos, digo, gracias por el título, no me lo pongo, pero dicen que los maestros tienen que estar convencidos de lo que están diciendo. Y a veces el esfuerzo mayor es convencer, pero cuando menos esfuerzo hay, es cuando tú ya eres congruente con lo que estás diciendo. Entonces, si tú ya lo practicas, no te va a costar tanto trabajo convencer, porque tú nada más estás practicando algo que ya haces. En el sentido personal, yo creo que, yo sí me creo esto que me estás diciendo tú. Yo sí me creo que hay que readaptarse. Exacto. Entonces, por eso lo puedo decir ahorita aquí en público, porque me lo creo. A un niño de 10 años, pues, o a un niño de 17, o a un niño de 40, porque hay muchos niños de 40, pues poniéndolo en práctica tú mismo. Lo pones en práctica tú mismo, y es la única manera de que otro pueda verlo. Hoy estamos hablando de educación, ¿no? Entonces, yo lo que voy es que, yo creo que ya acabas de decir la respuesta, que es sentir. ¿No? Si no sientes, no puedes hacerlo, no puedes enseñarlo. Aunque los cinco sentidos sean oler, tocar, ver, escuchar, probar, pero hay falta uno. El uno es el que conjunta a todos, el sentir. El sentir. Como yo me siento enamorado, yo me siento feliz. El sentir naturaleza o sentirse parte de, es lo único que falta para todos nosotros. Al momento que lo logremos, el simplemente sentir, ser un claro. Ser humano, ya vamos a entender todo y va a ser como automático, ¿sí? Va a ser como, órale, me cayó la ficha, ya me pesó, ya me sentí. Porque el sentimiento es la conexión directa con la naturaleza. Exacto. Y de hecho, fíjate qué bueno que lo dices, porque estamos hablando de la ecología, de la sustentable, pero hay una equivalencia, una correlación con el humano. Entonces, si tú hablaras, por ejemplo, de los centros energéticos, pues la tierra está más, o sea, la razón está acá arriba, ¿no? Uh-huh. Y las emociones, los impulsos, los sentimientos, pues están en la parte de más abajo, en el estómago, en el centro sexual. Entonces, la correlación en el humano es, de esa readaptación, que originalmente era volver con la naturaleza, pues es volver con tu parte que has negado en esta famosa civilización, haberle dado una predilección a lo racional sobre lo impulsivo animal. Entonces, es volver realmente en ti a esta readaptación contigo mismo, buscar tus emociones, tus impulsos, tus sentimientos, y ponerte en contacto con eso, y de forma individual poder ya después entender que con el sentimiento que hablas tú es una forma muy, muy buena, pues para poder sentir lo que sienten otros y lo que siente la naturaleza, sí, porque no nos entendemos con lenguaje, ¿no? Sí, y a la vez la gente me pregunta, mis estudiantes me preguntan, ¿cómo siento? ¿Qué es ese sentir que usted habla, no? Dame un ejemplo de alguien que lo sienta, o algo que lo sienta, ¿no? Y un ejemplo sería, hay dos ejemplos, y curiosamente son en los mismos fenómenos naturales. Yo me acuerdo cuando fue el tsunami en Indonesia hace algunos años, salió una noticia que elefantes y animales escaparon, se desenjaularon de fuerzas así monumental para escapar a lugares altos y porque sentía un miedo de algo que venía, ¿no? Entonces, esta es la sensación o el sentir que nos falta. No sentir que algo más grande nos va a matar. Simplemente saber sentir la naturaleza, saber entenderla, saber comprenderla en sus cinco sentidos. Claro. ¿Sí? Y la sustentabilidad y los mecanismos de mercado y el intercambiar bonos de carbono es más una cosa racional de exacto. la mente y del ego. Es correcto. Y por ende, finalmente, las palabras acaban siendo huecas. Y te doy un ejemplo específico. Cuando tú vas a Doha o a Cancún o a Copenhague o a Kioto a hablar sobre la sustentabilidad, pues para empezar no te pones de acuerdo porque son diferentes lenguajes. Claro. Pero si todo el mundo llegara, y va a sonar un poquito raro, pero si todo el mundo llegara e hiciera una prueba antes donde todo el mundo se agarra de la mano y respectivo de su nacionalidad o de su raza o de su etnia, su cultura, y sienten, pues igual y posiblemente sus palabras pueden tener un poquito más de reverberancia, porque se dieron cuenta que aunque las palabras son huecas a veces, lo que sí nos une a todos es esa parte interna que es sentimiento y que es la conexión orgánica entre nosotros, con nuestros gobernantes y con la base natural que es la ecología, el medio ambiente, la madre tierra o como le quieras llamar. Sabes, en la cumbre de Cancún, ahora reciente, ¿no? Y yo hasta... Una forma de medir la sustentabilidad es teniendo una caja de cerillos, ¿sí? En una cumbre como la de Cancún, con una caja de cerillos podemos medir la sustentabilidad de todas las palabras que fueron emitidas y dichas en esos días. Como con una caja de cerillos, ¿no? Pide a cada una de las personas grandes e importantes que estuvieron ahí hablando de sustentabilidad y que se realmente creían sustentables, pide que raspen la tierra que traen bajo sus uñas. Y si logramos llenar una caja de cerillos con esa tierra, yo le aseguro que son sustentables. Pero si no se llena ni un gramo de tierra, significa que nadie ni sabe conocer lo que les da de comer, que es la tierra. ¿Sí? Entonces es algo muy irónico y muy así, que... muy hasta vulgar decirlo. Claro. ¿Sí? Pero a la vez es real, ¿sí? Porque hay gente que habla de sustentabilidad y que habla de, y con los pechos llenos, así como un pavo, ¿sí? Y se cree demasiado importante porque está hablando del tema sustentable, pero a la vez nunca sembró un tomate. No sabe no realmente. No existe eso ya. O sea, el supermercado gigante ha monopolizado no nada más la cosecha local, las pequeñas tiendas. O sea, estamos muy lejos de producir nuestras propias cosas. No estamos. Bueno, hemos estado. El único lugar que lo único que falta es hacer. ¿Sí? Todo está ahí. Hay tecnología, hay herramienta, todavía hay tierra fértil, todavía hay agua limpia en el planeta, todavía llueve, aún hay recursos, basta que lo hagamos. Nadie lo quiere hacer. Es que sabes cuál ese es el problema. ¿Sabes por qué no se todos también... estamos acostumbrados a la cultura de apretar un botón y obtenerlo. ¿Sabes? ¿Sí? Sí. De esperar recibir, de que me den el pescado, no claro. quiero aprender. Pero es que mucho sí. de eso no es la culpa de una persona. También vivimos en una era que se llama la modernidad o la posmodernidad. Y tomo como ejemplo lo que hablas de los políticos. Pues no se limpian las uñas, porque parte del ser representante de moderno de una nación... Es tener la uña limpia. Es tener hasta estar pulcro, porque tú eres... O sea, la modernidad... Pero la uña limpia es una metáfora, es ¿no? Es una metáfora. Definitivamente. Pero, pues, finalmente también van al baño, claro. lo que voy. Pero, o sea, lo que dejó atrás la sociedad moderna es a la sociedad tradicional. El mercado, que estaba sucio. ¿Sabes? A lo tú que te pones en contacto con la tierra. Entonces, el haber aseptizado o el haber limpiado el espacio público, el haber sacado a las industrias, externalizado la industria, para no ver la producción, para no ver lo lineal, lo transformacional, y creer que todo es limpio, o por lo menos nomás presentarte el consumo o la distribución como lo más adecuado, pues sí, dejamos fuera a la sociedad tradicional que es sucia, entre comillas, y que acaba siendo la justificación para que diga el moderno, ya ves, esta gente sucia, las cosas no se arreglan con sentimiento, las cosas se arreglan con la razón y con tratados internacionales. Entonces, digo, lo digo como ironía. Claro. Finalmente se presentan en Doha o en Cancún como estamos los más poderosos, representantes de las naciones más modernas o posmodernas informacionales, arreglando un problema que solo nosotros podemos arreglar con mecanismos de mercado y con mucho dinero. Entonces, mira, pues imagínate, mira, llega un alguien con la uña sucia, pues no le dejaron ni siquiera entrar. Claro, pero definitivamente era una metáfora, ¿no? Lo que decía. Pero a la vez, a lo que voy es de que sí nos han servido los tratados internacionales, sí nos han ayudado, sí nos han abierto oportunidades, ¿no? La más grande oportunidad en la que, pues yo creo que se abrió, fue cuando en Bali, en 2007, Estados Unidos y China se negaron a ratificar el protocolo de Kioto. Y en esa situación, al haberse negado, Estados Unidos abrió la oportunidad de que nueva gente pensara, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ellos no van a ratificar, no van a disminuir su nivel de contaminación. ¿Qué más podemos hacer? Y se creó el famoso mecanismo de desarrollo limpio, que es el famoso MDL. Es un mecanismo fantástico en donde países de primer mundo que tienen que cumplir con el protocolo de Kioto, ¿no? O sea, disminuir su nivel de contaminación, en lugar de que se disminuya en su casa, ayudan a países de tercer mundo a que se desarrollen de forma limpia. O sea, te regalo tecnología. En Oaxaca, por ejemplo, empresas españolas nos regalaron, entre comillas, turbinas aerogeneradoras y se produce energía de forma limpia, ¿sí? Estos son mecanismos que ayudaron y están realmente ayudando. Entonces, no todo fue bla, bla, bla, ¿sí? Sin embargo, al tema, yo creo que debemos de regresar en los últimos 10 minutos, es educar, ¿no? Porque educar es fundamental, ¿no? Desde un niño hasta un abuelito. A todos nos falta educación, claro, para un futuro sustentable, ¿no? ¿Y qué es educar en común para todos los seres humanos? ¿Existiría un libro, por ejemplo, que sería dado a todas las escuelas de todo el mundo en cualquier idioma, que sería un libro único de educación sustentable? ¿Podría ser eso posible? Pues, ojalá. Yo creo que este libro no es un libro, es solo un pensamiento, es una intención que debemos de sembrar en todos, ¿sí? La intención de poder permanecer, la intención es todo. Si no tienes una intención, no hay que seguir, ¿no? Y la tensión interna mueve a la gente. Un niño, cuando se siente, si come un tomate que él mismo sembró, se lo aseguro que nunca más se le olvida. Claro. Y para siempre va a querer seguir haciendo más, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que clavar, es educar. ¿No? Y yo volviendo un poquito a la dicotomía, a la división entre sustentabilidad y no consumo, como una posibilidad de sustentabilidad, o sea, que no es sostener nada más. Es simplemente no consumir. Es no consumir y ni siquiera pones la plataforma para que digas que si hay o no hay, o sea, no se creó la necesidad y no hay que producir nada. Pues la sustentabilidad solo ha funcionado desde el lado político y iniciativa privada cuando es negocio. Definitivamente. Entonces, el pedir la... ¿Y por qué no lo hagamos un negocio? Pues porque no lo han visto, no ha querido ver realmente. Pero, que... ¿quién es el que se beneficia del negocio? Ahí es la intención, mi querido Juan Carlos. Sí, porque por si el que se beneficia de ese gran negocio que es la sustentabilidad es el planeta, o sea, todos, ¿sí? Ahí clavamos, ¿sí? Porque hoy en día el que se beneficia son uno, dos o tres países, ¿sí? Así es. O tres personas, o una persona, no sé. Pero la intención es que se beneficien todos. Por eso digo, debe de existir algo colectivo. Desde abajo. Desde abajo. Porque no va a surgir desde arriba porque no va a ser negocio para ellos. Pero desde abajo no es pobre, desde abajo es la tierra. Por eso, desde lo abajo único quiere que decir te da de comer y que nos mantiene vivo, sí, es la tierra. La tierra en lo natural y la masa en lo político. Exacto. Y abajo es la educación, los niños. Y las clases medias, pues yo les diría, digo, mínimo la gente de abajo todavía que tengan chance de subir a ser clase media y vivir un poquito lo que ya vive la clase media. Pero la clase media sí ya está colocada. ¿Para qué seguir buscando estatus comprando cosas consumistamente en un mundo que ya no te lo está permitiendo cada vez menos? No nos hemos querido dar cuenta. Sí, pero ahí entraremos en el socialismo. Y lo que pasa es que pedir el no consumo alenta la economía. Y finalmente no nada más no es negocio, sino que teóricamente ponen entredicho todo el sistema. Claro. Entonces, digo, yo finalmente sí creo que estamos en un tren que está convencido de que la libertad se compra. Y yo creo que la libertad no se compra. Entonces, que finalmente dejarle a los mecanismos de mercado, repito, y gobiernos, la sustentabilidad, que /negocio, no va a haber un cambio sustentable, drástico. Claro, claro, claro. Valga la redundancia. Entonces, pero si el... quien se readapta, quien se da cuenta de todos estos conceptos, es el individuo, que cambia su conducta y que como agregado podemos posiblemente idealizar que otros lo seguirán. Y pues no es una utopía, pero es el resultado ya de los individuos que entre ellos cambiaron una conducta personal que puede que no sea tan dramático. Claro, definitivo. Y más que nada es entender que vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir desarrollándonos, vamos a seguir creando tecnologías, pero siempre si conseguimos tener la intención de educar de forma permanente, de forma que nos va a garantizar estar aquí mañana para permanecer y para hacer más, eso es lo único que hay que cuestionarnos, ¿no? Si realmente educar es enseñar solo matemáticas, geografía y física, ¿quién descubrió América? O educar es enseñar algo más, una intención. Por eso, se tiene que yo creo que incluir en la educación dos cosas. Al individuo, o sea, tener dos niveles, o sea, comunidad, individuo, para educarlo un poquito a que se despierte de forma autónoma. Claro. Y que lo que esté alrededor, como la cerca, sea metafóricamente una cerca de árboles. El medio ambiente, que es lo que nos sustenta. Perfecto. Y que si tú lo volteas y lo ves desde un lado, es como una pirámide. El escalafón uno es los árboles, uh-huh, el medio ambiente. El escalafón dos es, pues, la comunidad. Y el pináculo es el individuo, claro, el hombre, el que cambia, sí, y que por ende afecta a los demás. Hay que pensar global y actuar localmente, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Con eso me quedo. Uh-huh. Muy bien. Agradezco, Thiago Ruprecht, tu participación. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando contigo. Ojalá otras veces podamos seguir platicando. Mando un saludo. Pues no nos no nos hablaron. Nos quedamos tranquilos en que ustedes ya saben perfectamente lo que hay que hacer. Ya estamos bien educados, sustentables. Y yo creo que todo el mundo está educado, ¿no? Porque no nos hablaron, no podemos saber si no están... No tienen preguntas, pues todo está en orden. Entonces, que siga la mata dando. Bueno, que siga la mata dando, es que es un dicho de aquí, uh-huh, que finalmente es que la naturaleza siga proveyendo, ¿no? Claro, ¿cómo lo ves? Pues sí, pero ojo con que se acaba, ¿no? ¿Es posible que se acabe, se acaban los recursos? No es que se acabe, se están transformando, ¿no? ¿En qué? Y algunos recursos se están transformando en algo que ya no nos sirve. Por ejemplo, el agua se está transformando en agua sucia, ¿no? Claro. Entonces no se va a acabar el agua, simplemente se va a ensuciar todo. Exacto. ¿No? La tierra no se va a acabar, simplemente se está transformando en algo inerte, sin fertilidad y aparte que no tiene nutrientes, sí, que no sirve para comer. Entonces, no es que se acabe, se transforma. Y al transformarse, a lo mejor ya no nos conviene a nosotros especie y ese es el problema, ¿no? Entonces, la idea de la permacultura es saber transformar lo que está mal, lo que está sucio, limpiar. Para lo que permanecer. Está... Exactamente. Y fíjate, es muy difícil decirle a la gente, oye, pues ten menos hijos. Porque si tú le dices eso a alguien es, no, mi libertad, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no va a poder tener hijos. Entonces, ok, decimos que es un derecho democrático a que tú decidas cuántos hijos quieres. Pero con esa mentalidad, colectivamente vamos para 9,000 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es más factible? Que yo te diga, o sea, ya dijimos que es muy difícil eliminar la posibilidad de que te voy a decir cuántos hijos tener. Digo, aparte sería una dictadura, ¿no? Pero, ¿qué acaso un mundo de 9,000 millones de personas que vamos proyectados, porque la gente no quiere dejar de tener hijos, va a ser uno muy, muy agradable teniendo a cada vez más gente que quiere ser clase media comprando cosas? O sea, tendremos que seguir sacando recursos. ¿Va a seguir habiendo guerra para esto? Se va a equilibrar, se debe de equilibrar y se debe de... Y se va a transformar, Juan. Yo creo que la palabra que... Se transforma con hechos. Deberíamos de terminar hoy es... transformar, ¿no? Y entender que se transforma para un lado y para el otro. Pero es más, sí, pero es más fácil pedir que reduzcas tu consumo para la ayuda de todos, sin limitar tanto tu libertad individual, a pedirte que tengas menos hijos. Sí, pero pedir que reduzcas es pedir o es obligar, ¿no? Entonces es... Pero es más fácil... Sugerencia. Es más fácil, en lugar de sugerir, hacerte consciente. Al momento que eres y sientes, lo que acabamos de decir hace unos 10 minutos, al sentir... se vas a ser consciente y tú mismo automáticamente dejarás de consumir, ¿no? Y que se vean derechos tangibles. Sí, porque te conviene también a ti mismo, ¿no? Si a ti en tu casa produces más de lo que consumes, te conviene económicamente, te conviene financieramente, te conviene el día que falte la luz y tú la vas a tener. Y tienes más tiempo para ti libre, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, por eso nos tenemos que ir. Tiago Ruprecht, muchas gracias. Muchas gracias. Yo mando un gran saludo a todos mis compañeros de trabajo y a todas las personas que nos escucharon. Hasta allá en Brasil nos deben estar escuchando hoy. Excelente. Ajá. Muito obrigado. De nada, un beijo grande para todos y un grande abrazo. Chao. Soy Juan Carlos Guerra, muchas gracias. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.